Prieto Vial, experto en relaciones internacionales, me dice acá, para hablar de la ley que reorganiza el Ministerio de Defensa Nacional y que crea el Estado Mayor Conjunto de la Defensa. Pero antes, Daniel, no puedo sino compartir con todos ustedes la belleza de este criadero de ciervos que tiene Prieto en una parcela de Pirque. La verdad que impresionante la foto de un verdadero Santa Claus aquí con los... ¿Qué ciervos son estos? Son ciervos de Amazon. Ciervos chiquititos, y yo los crío como regalones. ¿Ya? Que es una diferencia con todo el resto de lo que se hace, porque los restos son para casa. Sí, hay cotos de casa en el suelo. Claro. Perfecto, o y algunos para son para consumo, ¿eh? Sí. Para carne de ciervo que se hace asada muy rica, pero estos ciervos no es para ese objetivo. ¿Cuántos ciervos son? Yo tengo como 60 ahora. ¿60 ciervos? ¿Se puede saber el precio de uno de estos ciervos o no? 500 mil pesos. 500 mil pesos, y en el fondo son para tenerlos como mascota. Uno puede encontrar ciervos más baratos, ¿eh? Pero estos son entrenados como regalones. ¿Qué significa entrenado como regalones? Son ciervos que se acercan y tú le puedes dar comida en la boca y no son agresivos. Se parecen mucho a los que usa Santa Claus, así que desde ya voy a llevar a mi hija a la parcela de Pirque. Santiago también podemos llevar a Santiaguito, porque el criadero que tiene Daniel Prieto Vial, impresionante. ¿Y son los ciervos en estas hectáreas de Pirque o no? No, tengo unas poquitas llamas también y un par de caballos. Ya, perfecto. Pero es una cosa muy chica, ¿no? Es una cosa muy chica. ¿Hay mucha gente que se dedica a esto, no? No, muy poca, muy poca. En todo Chile hay como 3.000 ciervos. En todo el país. De este tipo. Perfecto, hecha la publicidad. Pasemos a hablar a lo que nos convoca acá en el estudio, Daniel, que es, bueno, te hablaba yo en los titulares de estos aviones A-37. Yo le contaba a Santiago que me tocó hacer la última vez que pasaron por la parada militar. En la Fuerza Aérea Chilena estos aviones ya están dados de baja, ¿no? No, están operativos todavía, pero ¿sí? Probablemente se van a dar de baja este año. Pero ¿y cómo en algún minuto se dijo que eso había que renovarlo? Me acuerdo, hace como 10 años. Hay que renovarlo, pero no por este mismo modelo, por alguno más nuevo. Ya, pero A-37 a secas, ¿no es posible que hayan salido ya de circulación? El A-37 es un avión bastante bueno. Sí. Pero habría que controlar un buen sistema de control de fuego para que opere en forma nocturna y con sistema de precisión. Nosotros no tenemos eso y habría que implementarlo. Y se ha decidido no hacerlo porque el avión ya tiene muchos años y es preferible cambiarlo. ¿Y este regalo de Corea del Sur, qué te parece? A ver, no entendí la noticia. ¿A Corea del Sur le regaló 8 aviones Dragonfly A-37, los mismos que tiene Chile, parecido el modelo. ¿A Perú? Ya, ya. Es un regalo porque aparentemente quieren abrir la posibilidad de comercio para la producción de armas que debe tener, que tiene Corea, y que podría mejorar los... Interesante noticia. Bueno, Perú tiene alrededor de 23 aviones A-37. Nosotros llegamos a tener como 44 entre los tres grupos que tuvimos, si los sumamos separadamente. Pero en cada momento no tuvimos más de 25 operativos, ¿no? Y lo fuimos renovando con los años porque sigue siendo un avión muy requerido por la Fuerza Aérea, muy extraordinario, es barato de operar y muy efectivo para el ataque a tierra, para apoyar al ejército, en fin. No es un avión de superioridad aérea, de sí, combate aéreo. Es para ataque contra blindados, concentraciones de blindados, sí, también, ¿no? Sí, pero con el sistema antiguo, porque ahora se requieren armas guiadas muy precisas y tú no te puedes meter con una A-37 porque por los sistemas de defensa antiaéreos que hay te lo batarían. Ahora sus vínculos, Daniel Prieto, son más bien con la Armada, con la Marina, ¿o me equivoco yo? ¿Usted no fue...? No, yo estuve en la Armada. Yo hice el servicio militar como reservista en el verano. Y fui llamado cuando hubo todas estas emergencias con Perú y con Argentina, el año 74 y después el año 78. Así que fue una generación que nos tocó mucho entrenarnos para la guerra. Años que vivimos en peligro. Así es. ¿Qué le pareció el fuego cruzado que se ha desatado entre nuestros jefes máximos militares de la Fuerza Aérea respecto a lo que dijo el general Ortega Perrier, que parece de toda lógica, pero más bien no hay que decirlo, y lo que respondió el otro, que fue una burrada, digamos, el comandante de la FAP, de la Fuerza Aérea Peruana? Que a su vez fue desautorizado por el ministro de Defensa. Bueno, yo creo que son sutilezas. Efectivamente, nosotros requerimos una Fuerza Aérea para disuadir. Perú, desgraciadamente, siempre nos ha puesto dificultades en nuestro esfuerzo por crear una integración iberoamericana a nivel militar. Hace muchos años, a mí en un nivel académico, me tocó proponer una integración militar para la defensa combinada de América del Sur. Y iniciamos una serie de trabajos a nivel académico que después se tomaron en el mundo político, y de hecho la Concertación implementó estas ideas con la idea de acercarnos a Argentina, Brasil, y hacer ejercicios combinados y un esfuerzo también con el 2+2 para acercarnos a Perú. Pero con Perú en la práctica no ha resultado tanto como hubiéramos querido, y los resquemores de Perú hacia Chile son muy fuertes y mucho más profundos de lo que nosotros nos imaginábamos. mientras no cambie la educación, esto se va a continuar en el tiempo. ¿La educación, por qué dice usted, Daniel, porque esto se enseña en los colegios? Así a los es, chicos desde la básica se les dice, claro. ¿Qué se les dice a los chicos peruanos desde la básica? Se les enseña de muy niño un resentimiento contra Chile, y después la educación media se continúa, incluso la educación universitaria se continúa. ¿Contenidos como entonces, qué? Mientras no se cambie esa política educacional, va a ser muy difícil que las nuevas generaciones no sigan... Crezcan sin esta animadversión hacia Chile. ¿Y qué se les enseña? ¿Qué se les dice? ¿Que estos son los piratas del sur que llegaron a saquear el país? Eso, es mucho exactamente más. El detalle de todo lo que se les enseña, no sé, porque distintos colegios les enseñan distintas cosas, pero en general es una versión bastante distorsionada de la historia, muy sesgada, en que se habla de las brutalidades chilenas cometidas durante la guerra, en fin. ¿Y fueron tales esas brutalidades? No, porque yo me leí el libro... Hubo exceso, de hecho después de la batalla de Chorrillos, Chile fusiló a alguna docena de soldados, sargentos, algún teniente por ahí que cometieron exceso. En todas las guerras pasa eso, ¿no? Pero había un esfuerzo institucional por controlar las cosas muy fuerte de parte de Chile para que no se cometieran exceso, y en general el ejército se comportó de forma extraordinariamente civilizada. ¿No hubo violaciones a mujeres peruanas una vez que entraron los chilenos a Lima? En los casos que hubo juicios y hubo su juzgamiento. ¿No es verdad que los chilenos llegaron y, por ejemplo, los bomberos, que eran un grupo de bomberos italianos, fueron todos fusilados, que eran gente que estaba apagando los incendios en Lima? No es cierto eso, no hay comprobación histórica de eso. No. Pero, por ejemplo, el saqueo está autorizado, o sea, hay un libro... ¿El botín de guerra? Un libro de un soldado que estuvo allá, que se llama Hipólito Rodríguez, en el cual cuenta su... Es que en San Juan hubo un saqueo. Bueno. Y ahí hubo después un juicio y hubo fusilamiento. Algunos oficiales, algunos sargentos. En este caso, si habíamos ganado la guerra, Daniel Prieto. Se habla de la autorización incluso para hacer... Porque la idea era hacer una cosa civilizada y heroica y, no sé... con sentido altruista. Evidentemente era un choque de voluntad entre dos países, pero también había que respetar al enemigo, y hubo enormes esfuerzos porque eso se hiciera así. Evidentemente que cuando hay 14.000 personas actuando, siempre hay cosas en el margen, ¿cierto? Y es muy difícil controlar todo. Oiga, en relación con lo que dijo el general Ortega, ¿todos estos aviones que hemos comprado realmente garantizan una seguridad y la capacidad de disuadir de un eventual adversario de Chile? Bueno, yo estoy contento que se hayan comprado. Va a depender mucho de los sistemas de armas que tengan y de la capacidad de mantenimiento que nosotros tengamos con esos aviones, para que no empecemos a darlos de baja y a canibalizarlos para mantener otros operativos, que ha sido una práctica. Con otros aeronaves. Ha sido desgraciadamente una práctica en Chile por problemas de que no tenemos suficientes recursos de mantenimiento y suficientes recursos para operación. La Fuerza Aérea se ha caracterizado porque le falta plata para operar, y se ha caracterizado porque le falta plata para mantener. Y esta es una cuestión que también ocurre en el Ejército y en la Armada. Y nosotros teníamos esta ley del cobre, que ahora se trata de cambiar, que era bastante efectiva para comprar armamento, pero no daba recursos para mantener. Y muchas veces nosotros hacíamos grandes gastos de armamento y llegaba a tener ciertas capacidades importantes que después, en poco tiempo, se nos degradaban por la falta de recursos de mantenimiento. Y eso es donde habría que concentrarse en cambiar en las políticas, ¿eh? En generar recursos de mantenimiento y de modernización de los sistemas, además de recursos de operación, para que los pilotos puedan operar, los operadores de tanque tengan suficiente entrenamiento, y los que manejan los buques de guerra lo mismo, digamos. ¿Usted cree que se podría llegar a un consenso para entregar recursos al Estado, a las Fuerzas Armadas, que no dependan de la ley del cobre y que sean constantes en el tiempo y que permitan no solamente la renovación del equipamiento militar, sino también su mantención en los mejores términos? Yo quisiera creer que sí, pero la historia me indica que eso no ha sido posible. ¿O sea, usted está de acuerdo con esta ley actual? Que no se ha cambiado. Lo que pasa es que es una fórmula práctica que funciona. Yo creo que la ley actual habría que incorporarle recursos de operación y mantenimiento que no tenemos. Y también algunas cosas para infraestructura y para sueldos del personal de suboficiales y oficiales, porque los sueldos son relativamente bajos respecto al mercado. Pero ¿por qué respecto al mercado? Es una cuestión histórica. En los años 20 y 30 la defensa simplemente se desmoronó por la falta del sistema político de capacidad para darle los recursos que requería, y fue tan trágico esto que finalmente se decide el año 38 crear la ley de crucero, y después se crea la ley del cobre, justamente para garantizarle de forma automática los recursos para comprar armamento a las Fuerzas Armadas, porque una y otra vez la disuasión chilena se había caído a mínimos muy inaceptables y hacía muy vulnerable al país. Entonces los políticos no eran capaces de proveer los recursos porque siempre estaban en su gestión de la lucha partidista y con cuestiones de muy corto plazo, de mediano plazo, y no veían el asunto estratégico a largo plazo del país en su conjunto. Y siempre hay un grupo de gente que le interesa esto y que se preocupa, pero son minoría. Y a mí me ha tocado, como consultor externo de la Cámara de Diputados, del Senado, en fin, de las comisiones de defensa, de repente el Ministerio de Hacienda, estar peleando mucho por el problema de mantenimiento y operación. Y hemos fracasado durante, no sé, 15 años hemos estado planteando la necesidad de tener recursos de mantenimiento y operación, y una y otra vez hemos fracasado. Entonces nos damos cuenta de la insensibilidad del sistema político para resolver los problemas de la defensa. O sea que esto que se estaba planteando para usted es una regresión, es un peligro, es para un la seguridad, peligro, para la soberanía. Un peligro enorme, a menos que se haga bien. Ahora, a menos que tenga algún sistema automático. Alguien decía, bueno, pero pongamos un porcentaje del producto. ¿Que cuando baje de eso rápidamente se active un sistema nacional de compra? No, un porcentaje del producto, que se gasta una cierta cantidad de inversión en compra de armamento y en operaciones y en mantenimiento y en modernizaciones y en desarrollo de tecnologías nacionales también. Nosotros tendemos mucho a comprar afuera y hay una enorme oportunidad de desarrollar tecnologías nacionales para hacer las cosas más baratas, en forma más independiente, bueno, pero como chileno. ¿En una época no se hizo eso, Daniel, cuando empezó la enmienda Kennedy? Sí, bueno, se creó Cardoen, yo mismo fui uno de los gerentes de Cardoen, y se creó después, yo fui director del programa de electrónica La Católica, que también hizo apoyo a sistemas de mando y control para la Armada, y guerra electrónica, y control de fuego, en fin. Y se hicieron cosas bastante extraordinarias, pero eso muere en la época de Erwin, porque Erwin impidió exportar, y estas industrias, para poder sostenerse, necesitan exportar. Ahora, la exportación tiene un efecto de política exterior. Hubo una venta de armas también muy polémica a Croacia, en ese periodo, ¿me equivoco? Sí, hubo una venta clandestina de FAMAE a través de Hungría para Croacia. Ahora, tenía cierto sentido. Yo si hubiera estado oficialmente en una posición, hubiera apoyado una cosa así, porque era la época en que había un embargo contra Croacia, contra Eslovenia, y los serbios tenían una especie de monopolio de las armas y estaban cometiendo una cantidad enorme de excesos. ¿Y usted lo hubiese apoyado saltándose la ley incluso? No, yo hubiera apoyado gestiones políticas para tratar primero de abrir el embargo contra Croacia, para que se pudieran defender, para generar un equilibrio y para parar la guerra, porque la guerra se continuó nada más que por el monopolio de las armas que tenía Serbia, y estaban arrasando con los croatas. Y mal que mal, nosotros tenemos una cantidad enorme de gente de origen croata en Chile, de la isla de Brash y en otras palabras. Sí, más lejos, acá hay algunos especímenes. No sé si tú... No, Santiago Pablo viene de la isla de Brash. ¿No viene? Ya. Viene de Bosnia. De Bosnia, ya. Bueno, pero... Bueno, croata de Bosnia. Ah, croata de Bosnia. Oiga, sí. Daniel, ya que habló de eso y de las ventas de materiales de estudios, de papers, creo que se llaman, en defensa, también se llaman así los trabajos que se realizan... Consultoría. ¿Qué opinión tiene usted de todo esto que se ha ventilado de la empresa consultora que tenía el ex ministro Patricio Rojas Saavedra, ex ministro de defensa de Elwin, y que vendía estos estudios, estos análisis que dicen que no eran muy... Algunos estaban, parece, bajados a internet. Bueno, cuando yo supe que tenía este centro de estudio estratégico, incluso yo me acerqué a una oportunidad. ¿Para trabajar? Para ofrecerle apoyo, porque me pareció interesante la idea. Y él, bueno, fue muy frío, me trató de forma muy dura. O sea, no sé si dura, pero fue muy indiferente, así que nunca tuve ninguna oportunidad de entender lo que estaban haciendo. ¿Él no sabe así nada de defensa? No puedo yo dar un juicio, porque no conozco mucho lo que ellos hacían. Ahora, después ha salido en la prensa, lo que todos sabemos, ¿no es cierto? Que él parece que copiaba internet, una serie de antecedentes. Bueno, eso todos lo hacemos, ¿eh? Nosotros buscamos, yo mismo, cuando necesito saber sobre ciertas capacidades, ciertos equipos y ciertos sistemas de defensa, yo busco en todas partes, ¿eh?, incluyendo Wikipedia, y cazar una cantidad enorme de información técnica muy precisa. Tiene todos los datos. ¿Pero se puede cobrar 90 millones de pesos por esa búsqueda? Me parece que no. No, es lógico, hay una desproporción, sin duda. En este momento se acaba de promulgar la ley con presencia de miembros de las Fuerzas Armadas, pero no de los comandantes en jefe, que no participaron en la ceremonia, que cambia un poco la situación del Ministerio de Defensa, que crea este jefe de Estado Mayor, un general de tres estrellas, que fue bastante disputado en su momento, cartas en los diarios, recuerdo a Vergara, al ex comandante en jefe de la Armada, que hizo sus críticas a este tema. ¿Cuál es la opinión que tiene usted respecto de esta modificación que aparece como bastante significativa y relevante en el manejo de las Fuerzas Armadas en tiempos de conflicto? Yo tengo entendido que los comandantes en jefe tienen distintas opiniones sobre detalles que no les gusta la ley. pero la idea de tener un Estado Mayor conjunto es una cosa que yo siempre he apoyado, incluso en un libro que se llama Defensa Chile 2000, que me tocó escribir el año 88 y que fue eventualmente el programa de defensa de Hernán Vigie en esa época. A mí me tocó plantear la idea de crear un Estado Mayor conjunto, porque habíamos sufrido en nuestra generación la experiencia de las enormes dificultades para coordinar al ejército con la Armada y la Fuerza Aérea en la práctica. Cuando tuvimos las emergencias con Perú, el año 74 y 75, 76, después con Argentina, 78 en adelante, y el 78 en adelante era no solo con Argentina, sino que también con Perú, que ellos estaban combinados. Y vimos nosotros que para en los planes de guerra y en la implementación de nuestra capacidad de defensa había siempre dificultades para coordinar y para comunicarse y para complementarse bien al ejército con la Armada, la Fuerza Aérea, la Infantería Marina, en fin. Así que nuestra generación, que era muy joven, que estaba especializándose en temas de defensa forzadamente por las circunstancias, tratamos desde el principio de enfatizar la necesidad de coordinarse. Y planteamos como una fórmula para obligar a esta coordinación un Estado Mayor conjunto y un jefe estratégico que dirigiera la guerra en forma combinada en caso de alguna emergencia, en caso que tuviéramos que defendernos de una agresión. En esa época la agresión se veía como algo muy real, no algo hipotético. Ahora, ¿hay experimentos donde...? Perdón, pero en esto mismo. Es decir, ¿le parece conveniente, a usted ya le parece conveniente que exista este comando conjunto, este Estado Mayor conjunto? ¿Le parece conveniente también que este jefe estratégico sea un general que tenga una menor graduación que los comandantes en jefe? Porque eso establece un problema, ¿no? Porque, sí, tres estrellas contra cuatro. El general de tres estrellas que tiene una menor jerarquía va a tener que mandar a los otros comandantes. ¿Cómo se va a solucionar este problema que parece delicado, al menos? Depende cómo se implementa en la práctica, porque una cosa son los comandantes institucionales. O sea, el general Marshall en la Segunda Guerra Mundial era comandante jefe del ejército de Estados Unidos, pero el jefe de las operaciones era Eisenhower. Y si nosotros podemos crear un jefe de operaciones adecuado, ¿no? Yo siempre sueño que el jefe de operaciones, si es que tuviéramos la desgracia de entrar en un conflicto, tuviéramos que defendernos, fuera muy joven. Es muy importante que sea muy joven y que en general los mandos sean muy jóvenes. La historia siempre nos ha demostrado que cuando hay jefes jóvenes uno tiende a ganar las guerras, ¿eh? Y cuando hay jefes muy mayores que se exponen ahí por experiencia, uno tiende a perder las guerras porque se mueven a otro ritmo y a otra velocidad. Y con otras tecnologías, mientras más dominio las tecnologías tenga el jefe de operaciones, mejor. Quizás le da la razón a lo que dice Daniel Prieto, lo que pasó en la propia guerra del Pacífico con Chile. Al comienzo teníamos generales muy viejitos, que eran muy viejitos, que estaban bastante valedictorios, y según un historiador decía que incluso tenía sífilis uno comandante jefe. Bueno, hay algo, pero por otras causas. Me acuerdo que a Antofagasta se le murieron mucho en los entrenamientos, ¿no? Porque estaban acostumbrados a las guerras de Arauco. Pero después entonces, pasaron a ser jóvenes. No le daban suficiente agua, no le daban suficiente heno a los caballos. Y se murió mucha gente por problemas de sed en los entrenamientos durante los meses que estuvimos esperando a Antofagasta antes de continuar las operaciones. Realmente se nombra un general muy joven que se saca como Aja, que es el general Baquedano, y se le nombra comandante jefe, que fue toda una revolución en su momento, ¿no? Los israelíes ganan las guerras, entre otras cosas, porque tienen gente extraordinariamente joven, ¿no es cierto? Y también se les ha acusado de que no ganan tanto las guerras últimamente porque han tendido a poner jefes de más edad. Ahora, este Estado Mayor conjunto... Ahora, tiene una interpretación... No, es una de las tantas interpretaciones. Napoleón decía, mire, el príncipe Brunswick tiene el doble de tropas que nosotros, es imposible que ganemos. No, no se preocupe, decía Napoleón, porque yo tengo la mitad de la edad que él. Así que no hay ninguna posibilidad que perdamos. Nosotros tenemos 35.000 hombres, él tiene 80.000, pero nosotros vamos a ganar porque tenemos gente mucho más joven y nuestros mariscales tienen 30 años, los de él tienen 60. O sea que usted no vería como a los ojos, Daniel Prieto Vial, que por ejemplo el Estado Mayor conjunto estuviese a cargo, por ejemplo, de un coronel que se supone que es más joven, o tiene que ser un general. Bueno, alguien de abajo que de tres estrellas. Claro, alguien de abajo que habría que subirlo mucho y darle mucho poder, ¿no es cierto? Ahora, yo en mi origen pensé crear un general que esté sobre los comandantes en jefe y que fuera el jefe de Estado Mayor conjunto. El jefe de Estado Mayor conjunto no es el director de la guerra, es como un jefe máximo político. Es como un coordinador. Claro. El jefe táctico operacional que dirige, que conduce el conflicto, debería ser una persona generalmente joven, muy hábil, y acompañado a su vez de una red de mandos jóvenes que se muevan a alta velocidad. Un poco mayor en la guerra del Pacífico. Bueno, Sotomayor era civil, no tenía un... efectivamente tenía una dirección política del conflicto y él se preocupó mucho de la logística, porque le llamaba la atención la dificultad que tenían los militares para preocuparse de la logística. Y era porque los militares siempre habían estado en la guerra de Arauco y cuando había que tomar agua, tomaban agua los soldados de todos los riachuelos con aguas cristalinas que había en la guerra de Arauco y no andaban preocupados de las enormes magnitudes de logística que había que crear en el desierto para garantizar que las tropas se movieran grandes distancias sin morirse. Y hubo problemas muy serios de ese tipo por una cierta incapacidad del ejército profesional para enfrentar esto. Pero se movilizó mucha reserva, las famosas Guardia Nacional, las milicias cívicas, y alrededor del 97% de las tropas de la Guerra del Pacífico eran civiles, pero civiles entrenados. Mm. Hoy día no tenemos reservas entrenadas y equipadas como había durante toda la experiencia del siglo XIX. Pero puedo concluir que le parece una buena idea en general que se está... Sí, me parece una buena idea, depende de cómo se implemente. Obviamente que uno tiene que analizar el detalle de qué significa esto en la práctica. Este es un modelo que también existe en Estados Unidos, ¿no? Un modelo que existe en los países desarrollados. Los más desarrollados. Daniel, pero no hay un experimento ya... Yo soy magallánico y allá existe la región militar austral. Bueno, ahí se logró. Hay un experimento que producto de la guerra con Argentina, la cuasi guerra con Argentina en 78, se creó este concepto donde incluso le digo que debe ser amigo suyo el comandante actual en jefe de la fuerza de la Armada, Edmundo González Robles. Sí. Entiendo que fue el primer marino. Exacto. Que fue jefe de esta región militar austral, porque al comienzo fueron puros militares, digamos, del ejército, y después ya se fue abriendo a otra posibilidad, y en algún minuto el actual comandante en jefe fue el jefe de la región militar austral. ¿Cómo ha funcionado esa cosa ya como para hacer una comparación tal vez más de laboratorio en Magallanes respecto al resto de lo que sería en el país? Fue el Teatro de Operaciones Austral y después el Teatro de Operaciones Austral Conjunto, el TOAC. Y efectivamente el almirante Edmundo González asumió como jefe del RMA, la región militar austral, y al mando de todas las tropas de forma conjunta para enfrentar cualquier eventualidad en la zona austral. Nosotros estamos en muy buenas relaciones con Argentina, no hay ninguna posibilidad de conflicto con ellos, al contrario, hemos tenido éxito en acercarnos a sus fuerzas armadas y estamos trabajando muy bien en forma combinada. Pero en su época hubo emergencias muy serias, en el año 78 y después. La emergencia continuó hasta el 82, y la emergencia con Argentina se desinfla con la guerra de las Malvinas. Obvio. Pero el 79 con Perú, ¿ganábamos esa guerra o no? El 78, 79. En el fondo, porque los peruanos, entiendo yo... No, era 74, 75. No, lo que pasa es que el 78 los peruanos estaban combinados con Argentina. Sí, pero antes ya se había producido con Velasco Alvarado. Claro, no. Hubo una posibilidad de que poco después del golpe de Estado hubiera un ataque peruano. Y después fue muy fuerte la amenaza del año del centenario, porque yo tengo la idea de que ellos querían, para los 100 años, reivindicar todo el tema de los 100 años de la Guerra del Pacífico. Ellos se obsesionaron por el centenario. Argentina nos amenazó el 78... y Argentina hizo un esfuerzo enorme porque se incorporara Perú también al conflicto en forma combinada contra nosotros. Y los peruanos estaban muy escépticos porque le reclamaban que cuando ellos quisieron actuar contra Chile en 74-75, Argentina no quiso actuar. Entonces, ustedes no quisieron actuar cuando nosotros quisimos actuar, ahora que ustedes quieren actuar, nosotros no estamos seguros de que queremos actuar. Bueno, pero ganaba la guerra Perú. Una discusión contexto, ahí, ¿no? Finalmente decidieron los peruanos actuar semanas después que actuara Argentina, pero igual íbamos a tener una amenaza muy fuerte del norte, que era muy peligrosa. Pero Daniel, Chile dice en La Tercera, que es el único diario que contiene esta información, dice que va a pedir a la Haya declararse incompetente ante demanda de Perú. Algo había salido a la luz pública de que tenía ciertas reservas Chile respecto de si el Tribunal de la Haya fuera realmente competente para tratar este tema, pero es la primera vez que yo veo que hay fuentes extraoficiales que dicen que Chile va a pedir a la Haya que se declare incompetente derechamente ante la denuncia de Perú. ¿Ese es el camino más conveniente? Me parece muy interesante, no sabía. Yo siempre propuse que nosotros no teníamos que ir a este juicio y que teníamos que declarar que los límites estaban fijados y que Chile no aceptaba ningún juicio, ningún tribunal internacional. Porque para bailar tango se requieren dos. Y si los dos aceptan ir a un juicio, entonces, en cierto modo, se acepta cuestionar los límites. Nosotros tenemos suficientes tratados firmados con Perú como para que esto no fuera necesario. Ellos dicen que es un convenio de pesca nomás, Daniel. No, claro, pero ellos mismos plantearon en el año 47 ese límite y después lo formalizaron en 52 y lo reiteraron en el 54 y después fijamos los límites por la vía de las alineaciones de las balizas físicamente, y eso fue las torretas 78, 79, y también fue iniciativa peruana y nosotros lo aceptamos y lo hicimos. justamente para que se viera de larga distancia desde el mar dónde estaba exactamente el límite, para que no, nadie tuviera dudas. Pero ¿qué pasa? Estos procesos fueron largos, digamos. ¿Y qué pasa 50 si, años. Si el tribunal se declara competente o no se puede declarar competente? Sí, si una yo me temo que un poco tarde para ver esto, ¿no? Yo lo hubiera hecho al principio. Pero me alegro de que exista esta posibilidad y me alegro de que el tribunal considere la posibilidad de declararse incompetente también. Pero si no se declara incompetente, vamos a seguir el juicio, ¿no? O sea, el tribunal no, entiendo que lo que Chile estaría pidiendo. Claro, pero el tribunal podría aceptarlo, ¿no? O podría rechazarlo. Bueno, y si se declara incompetente, como pregunta Santiago, ¿a dónde vamos, digamos? ¿Qué pasa ahí? Tenemos que resolverlo entre nosotros nomás. El límite se mantiene y es inamovible. Obviamente. Hoy día ese límite se mantiene, de hecho se mantiene. Sí, se mantiene. Si se pasa un pescador peruano a ese límite imaginario entre las dos torretas que... Se le captura y eso es rutinario, y se hace, sí. Y se devuelve a Perú. Claro, efectivamente con el tiempo se le devuelve. Se le captura, a veces se le decomisa la carga, en fin, existe todo un protocolo ahí. Se le cubre una serie de impuestos y, en fin, no es rentable para los peruanos pasarse a Chile. Así están las cosas. Ahora, con un nuevo gobierno, ¿cuáles serán las situaciones más de tensión que prevés tú que puedan ocurrir en este gobierno? Porque hasta el momento teníamos unas relaciones con Venezuela que eran relativamente normales, relaciones con Bolivia que estaban en el mejor pie en muchos años, con un potencial acuerdo que nunca nadie supo mucho en qué consistía o qué podría consistir. Con un gobierno de Piñera... ¿Hay problemas que probablemente se puedan agudizar y otros se puedan resolver de distinta manera? ¿O cómo prevé usted la situación internacional? Bueno, hay un acercamiento de Piñera a Alan García. Y en cierto modo con las instancias de Vargas Llosa y otros personeros que se los conocen a ambos. Hay una esperanza ahí de que nosotros podamos entendernos mejor con Perú, con el gobierno de Piñera. Pero el gobierno de Alan García no va a durar mucho, porque hay elecciones en el año 2011. Y ahí no sabemos quién va a llegar al poder. Podría ser la Keiko Fujimori, podría ser Ollantumala, podría ser otro candidato. En todo caso, los tres candidatos que se ven como más probables de llegar al poder en Perú son bastante antichilenos en la práctica. Incluso los fujimoristas, que eran muy pro-chilenos, eran los más pro-chilenos de todos, hoy día sienten una enorme antipatía por Chile por el hecho de que Chile entregó a Alberto Fujimori al tribunal peruano para ser juzgado por la violación de derechos humanos, por la acción antiterrorista de su época contra Sendero Luminoso. Entonces hay un resentimiento muy fuerte, incluso los fujimoristas, en contra de Chile. Y todos los sectores de derecha, de izquierda, de centro, los sectores independientes en Perú tienen en común esta antipatía contra Chile. Y están una alienación, si podríamos llamarlo así, antichilena en este periodo de la historia. Así que yo creo que los problemas con Perú van a ser serios y nosotros vamos a tener que tener una cierta capacidad disuasiva para pasar este periodo histórico y tratar de convencer algún día a los peruanos de que cambien su sistema educacional para que vayan cambiando la actitud de las nuevas generaciones y después, décadas después, vamos a tener éxito en el sentido de ir superando este resentimiento. ¿Y estas comisiones tripartitas de historiadores no funcionaron, Daniel? En algún momento se dijo, escribamos la historia de la guerra del Pacífico, por ejemplo, entre los tres historiadores peruanos, bolivianos y chilenos. No, a poner de acuerdo a Villalobos con algún historiador peruano va a ser difícil. A mí también me tocó en un nivel académico proponer eso hace unos 30 años atrás. Y bueno, depende cómo se implemente y quién lo implemente y con qué criterio, la idea era no solo la guerra del Pacífico, sino que toda la historia desde los conquistadores. Nosotros fuimos conquistados del Perú y los españoles que vinieron a la conquista de Chile venían de la conquista de Lima con Pizarro. Por lo tanto, en cierto modo teníamos todo un origen común y hay un vínculo muy antiguo de ciertas familias, en fin, que se separa durante tres siglos coloniales, en que Chile se consolida como un estado, como el reino de Chile, como una cosa independiente, en una capitanía general frente a un gran virreinato que era el centro de la administración del imperio en Sudamérica. Pero después hay un esfuerzo chileno por ayudar a Perú a la independencia, y después, de cierto modo, la guerra contra la Confederación Perú-Boliviana no fue una guerra contra Perú, sino que, de cierto modo, fue una guerra para liberar a Perú del imperialismo boliviano de Andrés Santa Cruz, si se pudiera llamar así. Eso uno podría interpretar de muchas formas la historia. Una guerra preventiva, casi, ¿eh? Una guerra preventiva. ¿Y Piñera con Evo, por último, Daniel? Porque con Evo sí que van a coincidir los cuatro años. Podría haber más dificultades. ¿Entre Piñera y Evo, claro, por qué? Porque está en el movimiento bolivariano y, en cierto modo, Sebastián va a chocar con el movimiento bolivariano, que proponen un socialismo del siglo XXI muy muy a la antigua. No es el Partido Comunista Chino creando una economía de mercado y metiendo el capitalismo en gran escala, y generando una explosión de crecimiento como la que tiene China desde Deng, ¿no? Desde Deng Xiaoping en el año 78. Esto es un socialismo al antiguo, un socialismo clásico, de tipo soviético casi, cubano, en fin, coreano del norte, si pudiéramos llamar. Entonces, las ideas socialistas de Chávez y de los bolivarianos son sistemas que la historia ha demostrado muchas veces que han fracasado, en el sentido que no han levantado al proletariado, no han levantado el nivel de vida. Uno compara lo que ocurría en Alemania Oriental con Alemania Occidental, el nivel de vida en Alemania Occidental era muy superior al nivel obrero. Lo mismo en Corea del Sur con Corea del Norte, o Taiwán con China en la época de Mao, antes que se implementara la modernización de mercado de Deng, ¿no? Entonces, en cierto modo, si uno quiere realmente levantar el nivel de vida del proletariado, que es el proyecto inicial del marxismo, esto no ha resultado en la práctica. Los socialismos reales no han resultado en la práctica. Hay fórmulas mejores para lograr sacar a la gente de la pobreza. ¿Usted ha colaborado con Sebastián Piñera, con el programa de Sebastián Piñera? No, en nada. Yo más bien he sido crítico de lo que se planteó en un momento dado en Libertad y Desarrollo. Al principio nosotros trabajábamos con Libertad y Desarrollo en una serie de ideas, pero nos dimos cuenta una y otra vez que no había mucho interés por la defensa. Después había un cierto interés por bajar la defensa. Y con los escenarios futuros que Chile podría enfrentar en Sudamérica en los próximos años, lo encontrábamos extremadamente peligroso. Y yo entré a tener dificultades de entendimiento con Cristiana Roulé y con gente de ese grupo. Y después, bueno, se metió Guillermo Patilo a dirigir a los grupos de defensa. Y él lo primero que planteaba, y casi lo único que planteaba, era la abolición de la ley del cobre. Y se menciona justamente el nombre de Guillermo Patilo como ministro de defensa. Podría ser ministro de defensa, sí. Bueno, depende de que haga la práctica. Yo por lo que lo conozco. Por sus dichos lo conoceréis. Claro. Yo era muy simpatizante de él cuando era un hombre joven y que estaba interesado en estos temas, en fin, y de repente conversábamos, pero de repente él se puso un poco duro y sesgado y en una línea que no es la mía. Yo soy partidario de optimizar y maximizar las capacidades de defensa de Chile a mínimo costo. ¿Esa línea que dice usted de Patillo, que es una línea demasiado liberal? Bueno, no estoy muy seguro. Él no entiende demasiado defensa. Y ahora se metió a un curso oficial de reserva. Me dicen que es subteniente de reserva de la Armada. Y está me alegro porque está empezando a entender cómo ver a las Fuerzas Armadas por dentro. Y eso es lo que se requiere, ¿cierto? Pero nosotros tenemos, me refiero yo y a otras personas con las cuales hemos trabajado, una experiencia muy antigua en cómo operan las Fuerzas Armadas en la práctica y lo que requieren por dentro para que funcionen bien. Y es muy difícil que las Fuerzas Armadas funcionen bien. En general, las Fuerzas Armadas en el mundo no funcionan bien. Son muy pocas las Fuerzas Armadas que son eficientes. Acuérdense que son instituciones estatales, no son empresas privadas. Si fueran empresas privadas, sería mucho más eficiente. Entonces, hay que hacer... Tendríamos otros problemas. Esfuerzos especiales de mística para que todo esto funcione bien y tener buena gente, la logística, la coordinación, las comunicaciones. La concertación se despide. ¿Cuál ha sido el mejor ministro de Defensa en estos 20 años? Rabiné. A mí me llamó la atención porque cuando entró Rabinet nosotros éramos muy críticos de él. Perdón, dicen que Piñera podría también nombrar a Rabinet. Jaime Rabinet. Y después resultó extraordinariamente eficiente para resolver una cantidad enorme de problemas que se venía arrastrando durante mucho tiempo. Y yo quedé sorprendido y me acerqué a saludarlo y a felicitarlo, ¿no? Podría ser un buen ministro de defensa, sí. De Piñera. No lo van a dejar en todo caso. Bueno, Daniel Prieto Vial, queremos agradecerle que haya venido al estudio. Nos hemos extendido un poquito más, pero el tema es apasionante, a todos nos gusta y tenemos que dejar hasta acá el programa. Son las 9:06, hay 16 grados ya en la capital. Nos reencontramos mañana 5 de febrero, si Dios quiere. Bueno, lo espero en la tarde en mi casa. Para vamos a ir a Pirque a ver esos ciervos con Santiaguito y Antonia. Gracias. Chau. AFP Habitat, tu mejor opción en depósitos convenidos. Este verano, BBVA tiene promociones especiales para ti. Infórmate en www.bbva.cl y Leaseback de Afianza. Presentaron Mañana será otro día en Radio Concierto. Con las noticias y los personajes que de verdad importan en Chile y el mundo, fue... Mañana será otro día. Información, conversación y opinión de primera línea en el programa que marca la agenda en Radio Concierto. Santiago Pavlovich y Claudio Fariña nos guiaron por la actualidad para comenzar la jornada con una certeza. Mañana será otro día. Solo por Concierto 88.5, la voz de los 80. ¿Quieres saber qué hacer con tus bonos? AFP Habitat, número uno en rentabilidad APB en todos los fondos de pensiones en los últimos 36 meses, te da una idea. Elige nuestros fondos para tus depósitos convenidos y aprovecha sus beneficios tributarios. AFP Habitat, sigamos trabajando juntos por tu futuro. La rentabilidad es fluctuante, por lo que nada garantiza que las rentabilidades pasadas se mantengan en el futuro. Nuevo F0, el City Car de BYD, ídolo del verano. Y aprovecha 4x3 recargado y respaldo total de Goodyear. Escoge el tuyo. Presentan Casetera Concierto en Radio Concierto. Cuando estás cansado de dar vueltas y vueltas, cuando quieres volver a lo elemental, cuando solo quieres buena música, rebobina y vuelve a La Casetera Concierto, el aparato reproductor de la 88.5. Blanca Levín ya está sobre sus patines blancos para traerte música ochentera en su formato original. Ahora relájate y déjate envolver por el sonido estéreo de La Casetera Concierto. 88.5 Radio Concierto, la voz de los 80. La primera semana de febrero ya se nos está yendo y aquí estamos de nuevo al pie del cañón, o más bien al borde de la transistor, aquí en La Casetera de Concierto. Yo soy Blanca Levín y te propongo pasar las horas de la mañana junto a La Casetera de Concierto, que ya comienza a sonar con la veraniega Addicted to Love de Robert Palmer en la 88.5.